Muda, muda, muda, muda. Fuente. Fluir. Chispa. Fuerza. Nacer. Presente. Todo. Semilla. Nada. Reír. Sangre. Revolucionaria. Llegué a este mundo para romper las normas, los esquemas, para generar el vacío necesario para reinventarnos. Unión. Aliento. Muda, muda, muda, muda. Aquí desde Hornillos, el lugar más alto en el Valle de Tras la Sierra, agradeciendo muchísimo este sol que salió hoy a la mañana. Yo decía, va a haber nieve por todos lados. No había nieve. Me quedé con la ilusión ahí, latentes. Esperando la nieve, pero no quiere. No, acá hablando con Mónica, ella es la rey, sirena del agua y del mar, ya nos invoca la humedad. Y nos dice, pero lo que falta humedad, falta humedad. Bueno, bienvenida Moni a este programa, dado a llamar Muda, que vos sos la reina de los controles. Como ella nada. Ay, sí. Y como reina de los controles, estoy bastante descontrolada. Muy bien, me encanta. Buenas tardes a todos ahí quienes están escuchando. Y también a esa vocecita que ya apareció. Esa, ¿eh? Sí. ¿Quién, yo? Buenas tardes, mi astróloga. Buenas tardes. ¿Cómo les va? Muy bien. Yo estuve hoy a la mañana escuchándote porque... O sea, imagínate, me llegó el pronóstico, entré. Dije, a ver, vamos a mirar, ¿qué pasa el fin de semana? No, está lindo el fin de... Está bien para estar adentro de casa. Eso sí. No solo por el frío, sino porque, bueno, arrancó Cáncer. Quedarse en la casita, luna en Tauro, el fin de semana comiendo cosas ricas. Placer, ¿no? El placer. Peli, cueva y placeres. Sí, cueva. Cueva full. Y bueno, nada, aprovechar que el frío no justamente lo que hace es eso, es como meternos para adentro, pero que se disfrute, que no sea, ¿no? Con pesadez del invierno. Hay que aprovechar, comer risito, mucho guiso. Claro, sí. Verse una peli, ¿viste? Sí. Autorizarse el disfrute. Porque sí. Es como que nos cuesta, ¿viste? Nos, como que para esto hay que disfrutar. No, lo hagamos porque hay que disfrutar, ¿no? No, nos cuesta un montón. Y sí, todo tiene su etapa, todo tiene su momento y ahora es el momento de esto, justamente. Exacto. Hay que aprovecharlo. Ahora es momento de feliz nuevo sol. Ay, por favor, qué hermoso, chicas. Esto de los rituales, de prender el fueguito también, ¿no? Que el invierno trae este ritual que para nosotros acá conviviendo en paralelo con la naturaleza, lo vivimos muy con el cotidiano. Claramente en otros lugares no existe ni siquiera ese ritual. Para nosotros es un ritual sacar el fuego, prenderlo, ¿no? Buscar la leña. Limpiar la salamandra, ¿no? Tienes todo ese ritualcito de decir, bueno, pará, esto otra vez traemos a este elemento y este dios, ¿no? Porque no es un hermano del sol, ¿no? Entonces, en esto que veníamos hablando con el Inti Raymi, con esta muerte y este renacer de este astro tan hermoso que tiene, a veces, ¿no? Yo como leonina tengo un tema, con el tema del sol, perdón, yo siempre lo traigo acá a colación, pero que porque claro, es muy, muchas veces esto que me gusta a veces trabajar cuando hablo de Leo y que les cuesta mucho, no sé, siento a otros signos, trabajar el merecimiento, ¿no? Que quizás el leonine claro. lo tiene como más, como, bueno, es normal, ¿no? Pero claro. bueno, hay otros signos que no tienen esa capacidad o les cuesta tanto integrarlo, que decimos, no sé, digo, no sé, acá vivimos en Villa de la Rosa, más allá de que estén, no hablemos el estado de la rosa, ¿no? No me voy a poner de ese lado, ¿no? Pero digo, bueno, a ver, sí. si tenemos el merecimiento, trabajar el merecimiento, agarrar una rosa, ¿no? Te regalan una rosa, ponele, y hacerte un baño con esa rosa, ¿no? Mm. Parece que es una pavada, pero no, es ese ritual mínimo, ¿no? Del amor y del cuidado hacia uno. Que el autorreconocimiento. Exactamente. También. Sí, sí. Regalarse, o sea, esas cosas que en realidad uno siempre en la vorágine de llegar más lejos o de querer más, ¿no? Tampoco uno se permite muchísimas veces el simplemente parar para, bueno, y ahora al llegar más lejos es el momento presente de darme este mimo, que uh-huh. es algo que estoy eligiendo ahora y que, como vos decís, ¿no? O sea, el merecer esos y no estar siempre pensando en tengo que conseguir más, tengo que trabajar más, tengo que... No me puedo permitir el ocio porque el ocio es una pérdida de tiempo. Y eso Leo justamente sabe que es lo contrario. O sea, en el ocio está la creatividad, sí. ¿no? Entonces es súper importante el momento del ocio. Sí, sí, sí, abrazarlo. Sí. Sí. Así que bueno, para la gente que quiera abrazar el merecimiento y el fuego que venimos a traer en este programa, ¿no? Que queremos traer a este, ¿cómo lo diría, Moni? En palabras de sincronario maya, ¿entendés? Con el dragón que nos viene a traer ese fuego, sí. sello. Ese inicio, ¿no? Exacto. Como que tiene que ver con eso. De mi parte, vamos con el rojo, ¿no? Siempre hablamos de los cuatro elementos básicos ahí que son del maya. Tienen que ver con el rojo, el blanco, el azul y el amarillo. Y el rojo es la sangre, ¿sí? Como lo que representa a la vida. Y es el que inicia. Me encanta. Hay sellos solares, hay castillos, hay varias cosas que son rojas dentro de la sincronía de lo maya. Pero bueno, en este inicio, en este hablar de lo que contiene todo, de la fuente primigenia que surge, estamos con el dragón. Ay, ahí, no. que les voy a contar un poquito más después. Aparte, Moni, contemos quién es dragón acá. O sea, parece que tenemos una dragona en la casa. Así que, bueno, vamos a saber. Sí, vamos. Así que, nada, queremos saber todo de todo. Y aparte es dragona magnética, que es directamente el king número uno de los 260. Tranca, always. Tranca. Bueno, Moni, vos no sos uno en los números. No, soy ocho. Ocho, yo soy uno. Cuatro, ¿quién? Uno. Claro, cuatro que es uno. Sí, nuestra no. querida Grace. Grace es la una. Yo soy la 1-2. Les vamos a recordar ahí a quienes escuchan que en esta nueva temporada de Muda, aparte de ser súper comprimida e intensa de una hora, también sacamos una carta. Vayan intencionando, por favor, el mensaje que es para todas, todos, todes. Pongan la intención en esa cartita, que más luego hacia el final la vamos a estar develando. Y de paso también, si quieren saludar, lo pueden hacer a nuestro celular 576173 por WhatsApp, mensaje de texto. También tenemos Telegram, el Facebook del Grito y el Instagram de Muda Programa Radial. Por favor, no la puedo interrumpir. O sea, tengo ganas de ir a presuquearte. ¿Por qué tan genial? Bueno, es la costumbre. El ADP es el pez en el agua. Así que bueno. Bueno, así que acá yo lo que... con este temita, ¿no? Como para empezar de a poquito.

¿Cómo me gusta jugar con el micrófono? Me encanta. De una. ¿Cómo me gusta? Yo creo que en otra vida fui locutora y recién ahora me estoy enterando. ¿Viste? Como que entras acá y entras en una. Sí, claro que sí. Bueno. A ver, bueno, yo te puedo preguntar mil cosas, igual puedo entrar en los delirios, como yo te conté, vos me decís, pucha, estás diciendo cualquier pelotudez. Te controlo. Me encanta. Bien, o te respondo. Dale. No, lo que a mí me llamó la atención es que una de las cosas que me interesan como destacar de lo que está en el cielo, que me hizo como, mira, que esto es un trabajo de lo que ya veníamos hablando en el programa pasado, sí. Que es que Venus entró en Géminis, sí. ¿No? Bueno, y dentro de esas cosas, viste, que entras en Instagram, ¿no? Y te dice, mira, ahora... No, tiró una que me pareció como muy importante, como que a veces cuánto nos cuesta también, así como el merecimiento, ¿no? Ponernos en situaciones de conversaciones incómodas, ¿no? Sí. Y a dónde nos lleva la incomodidad, ¿no? Y planteaba esto, bienvenido a la temporada donde ponernos en conversaciones incómodas hacen crecer los vínculos, sí. ¿No? Me pareció como muy importante, cuántas veces nos cuesta meternos ahí para... No, y eso también es parte del crecimiento, ¿no? De un vínculo con otro. Totalmente. Bueno, justamente ayer tuve una consulta con una chica que tiene Venus en Géminis. Ay, no. Y me comentaba, ¿no? De su complejidad, ¿no? Porque es como lo que sucede es un constante deseo de motivación en el vínculo, ¿no? Sí. O sea, es todo el tiempo entretenimiento, algo diferente, cambiemos, fuera de la rutina, cambiemos esta rutina, ¿no? Y es como... Y hay una... Se puede generar una gran insatisfacción desde Obvio. Ese lugar también para los nacidos con ese a Venus, ¿no? Y para nosotros, como tránsito en este momento, lo que nos sucede es justamente esto. O sea, es como Venus, el placer, lo que me gusta, lo que deseo, mis vínculos, ¿no? También mis vínculos amorosos, todo lo que tiene que ver con el merecimiento, la autoestima. Y en el signo de Géminis se vuelve todo esto muy intelectual. Entonces pasamos de el Venus en Tauro, que era el que estábamos teniendo durante este mes, que es todo más sensorial, es todo más destinado también a la generación de recursos, abundancia, el trabajo, y ahora es como, okay, charlemos para hacer algo diferente. O sea, es como hay algo acá que ya me está aburriendo, ¿no? Entonces hay esta posibilidad, porque también Mercurio está en Géminis, si bien ya salimos de la temporada Géminis, Mercurio también está en Géminis, que es el planeta de la comunicación, y están juntitos ahí. Entonces es momento en el cual, si estamos en relaciones de pareja, donde nos podemos plantear la posibilidad de, che, venimos haciendo todo medio igual, ¿no te parece? Hay algo acá que necesita como un toque de frescura, algo diferente. Sí. Hablemos con sinceridad de esto. ¿Qué te pasa a vos? ¿Qué me pasa a mí? Quizás hay algo que no venimos hablando también durante todo este tiempo, ¿no? Y para los que no están en pareja, es justamente la posibilidad de abrirse a cuestionarse realmente esto que me da placer, ¿no? O sea, estoy en un momento, ¿no?, en el que estoy buscando brindarme placer de la misma forma que lo vengo haciendo siempre, o quizás ahora me gustan otras cosas. Y en realidad lo que me da placer, lo que me gusta, cómo me gusta vincularme, ya no es como era antes. Entonces, esto invita también a un diálogo interno, en caso de que uno también esté buscando como, che, ¿Qué me pasa? O sea, antes me gustaba el café con leche y ahora me gusta la lágrima, ¿no? O sea, ¿y está bien? Sí, está bien. Y es un momento de iniciar un proceso de reencontrarse con esos nuevos gustos, con esos nuevos placeres también. Qué difícil, aparte. Dificilísimo, porque aparte... Hay que dejarlo fluir. O sea, es como todo lo que es muy mental también se vuelve como un cuestionamiento muy mental, donde es como en vez de dejar fluir, ¿no? Porque Venus también rige el cuerpo, ¿no? Entonces, si bien esto es un cuestionamiento mental, el cuerpo es el que está decidiendo ese cambio también. Sí. Entonces, hay que dejarlo atravesar por el cuerpo, esa necesidad. Sí. Ah, cuántas cosas que sí. Escúchame, pero bueno, y por ejemplo, esto que de bueno, ahora vamos a Cáncer, ¿no? Sí. Que ahora venimos como más esta cosa del hogar, ¿no? Cómo poder integrarlo también, porque muchas veces estás en pareja en el cotidiano, ¿no? Y estás en esa que tipo que te pinta el aburrimiento en el cotidiano y cómo poderlo habitar con esa otra persona, ¿no? Que estás compartiendo el mismo espacio, pero también que, o sea, esto, como no sentirlo personal también, ¿no? Sí. Está bueno poderlo traer para decir, bueno, pará, no es que es algo personal que te está pasando a vos. Mm. Puede ser que esté pasando. Entonces, como no lograr integrar eso para que las parejas, ¿no? O revivan, ¿no? Podernos abrir a nuevas experiencias que a veces nos cuesta un montón, ¿no? Con estas tantas estructuras, ¿no? De lo que es la pareja, de lo que es la familia, de lo que es, ¿no? Vivir. Sí, que muchas veces la estabilidad se confunde con el estaticismo, digamos, ¿no? O sea, es como, bueno, esta pareja o este vínculo o este trabajo es estable, entonces tiene que seguir siendo así para seguir generando lo mismo. Y en realidad, en este momento se plantea la posibilidad de, mirá, la estabilidad necesita dinamismo, ¿no? Entonces, de repente, a la hora del diálogo, si bien estamos, o sea, lo que tiene de bueno la energía geminiana y canceriana es que nos conecta directamente con las emociones desde un plano más empático con el otro, no a lo Escorpio, ¿no? Como... Sí. No, o Aries, bueno, hay mucho Aries también igual, ¿no? Mucho del deseo personal. Pero la empatía de entrar en diálogo con el otro también para preguntar primero, o sea, ¿qué es lo que te está pasando a vos, ¿no? ¿Qué deseas? ¿Qué te gustaría que fuera diferente en este momento? ¿No? O sea, pero esto primero, por eso digo, va de un diálogo individual primero, ¿no? O sea, y después abrir ese cuestionamiento al otro en caso de que sea un diálogo de pareja. Claro. De poder decir, bueno, me estuve replanteando este tiempo que la verdad es que necesito que, no sé, una vez a la semana vayamos a hacer una escapada a 40 kilómetros a cualquier otro lugar para ver otro paisaje. Bueno, necesitaría que una vez a la semana vos no duermas en casa, por ejemplo, para tener un momento mío y ver qué pasa cuando estoy solo, sola. Y en fin, o sea, hay una necesidad de cambiar la dinámica. Entonces, ¿cómo? ¿No? Y eso también habilita a que el otro, si no se lo está permitiendo, pueda también cuestionarse. Bueno, quizás a mí también me vendría bien algo diferente. ¿Y qué sería? Entonces, es como que la estabilidad cobra un tinte, digamos, de diversión también, ¿no? Que es lo que también mucho tiempo, si uno se mantiene en una relación estable o en un trabajo estable, pasa esto, ¿no? O sea, el estar en un lugar por simplemente permanecer y no por placer. El verdadero placer que lo genera la dinámica, la diversión, el poder proponernos cosas diferentes en el camino. Sí. Bueno, por ejemplo, en el tarot, yo traigo un poquito ahí esto que veníamos hablando, ¿no? El tarot, dentro de la numerología, lo plantea. El 4 es la estabilidad. Sí. O sea, es la estabilidad, ¿no? Entonces, pero te dice, bueno, pero para... Si, como dentro del camino, o sea, nada tiene ni principio ni fin, sino, o sea, es como parte de una energía más global, ¿no? Incluso hasta nuestra propia muerte, ¿no? Es parte del ciclo de la transformación de la materia, ¿no? Pero bueno, dentro de eso, el 4 plantea la estabilidad, ¿no? Y a veces, muchas veces, nos quedamos en esa comodidad de lo estable, ¿no? Estancados, ¿no? Sí. Entonces, de repente... te dice, bueno, pero el 5, que sería, por ejemplo, la representación del diablo, ¿no? Que sería el 15, es como una tentación a qué hay más allá, ¿no? Sí. Y también, que hoy les contaba también que venía pensando en esto, en este elemento fuego, que íbamos a hablar ahí un poco con el dragón y todo lo que trae el fuego, todo lo, ¿no? Y dentro de lo que se me venía, ¿no? Es que nos motiva a movernos, ¿no? Esto, que hay algo que tiene que haber adentro, ¿no? Como un deseo, ¿no? Que el tarot lo plantea desde los palos, plantea el basto como el deseo, ¿no? La creatividad, ¿no? A ver qué, cómo, qué es lo que empieza a mover esa rueda, ¿no? Que nos hace que estimularnos a movernos, ¿no? Que sería, por ejemplo, los signos de fuego, Aries, es el impulso, ¿no? Sí. Esa fuerza que sale de otro lado y de repente, bueno, se materializa, ¿no? Sí. Entonces, nada, como eso, ¿no? Plantearnos los deseos. ¿Qué nos motiva a crecer? ¿Qué nos motiva a cambiar, no? Sí. O sea, sí. Y es un lindo planteo. Sí, totalmente. Y bueno, trayendo a Aries a colación, justamente ahora estamos en un momento en donde hay planetas muy, muy zarpados en Aries. O sea, para empezar, Marte, que es su planeta regente. Júpiter, que todo lo expande, o sea, si está Marte junto con Júpiter y en Aries, es como que todo lo que es lo individual, o sea, mi fuerza, mi guerrero, el voy por ello sin ver lo que hay alrededor, está súper potenciado, ¿no? Entonces, hay un impulso presente de avanzar rápidamente hacia eso que estoy queriendo conseguir. Y llegar a ese lugar. Entonces la energía del fuego está muy latente, entonces hay que aprovechar esta combinación en la que estamos ahora, como bien decía, ¿no? Con la energía de Cáncer, que es la empatía, que suaviza un poco esta energía ariana, que arrasa todo a su paso sin ver al que está al lado, y puede con la energía canceriana, bueno, ok, considero el que está a mi alrededor, pero voy por mi deseo, no me postergo por el otro, por el otre, ¿no? No postergo mi deseo por llegar a un acuerdo, sino que voy por mi deseo, pero no lastimo al otro, no compito pisando cabezas con el otro, que esa puede ser la baja vibración de Aries. Voy entendiendo. Sí, también, por ejemplo. O sea, cuídense las organizaciones sociales, asamblearias, comunitarias, digo, porque vamos, como que va un poquito también en eso, ¿no? Lo vincular también, sí. Que no solo es la pareja y que también un poquito con un emisme, ¿no? En esa, creo, humildad o sinceridad, ¿no? De no estar echándole afuera también. Sí. Y esto es un paso a paso, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta que también, o sea, está Saturno retrogradando en Acuario. Ah, cierto, ¿no? Cierto. Que tiene que ver con todo lo comunitario, justamente. Y Saturno retrogradando es como, bueno, mirá, sí, claramente queremos reestructurar algo nuevo, ¿no? Para nuestra comunidad, para lo social, para mi rol en la sociedad. Pero esto, si bien hay un impulso muy fuerte, esto va despacio. Esto necesita un plan de acción, ¿no? Entonces, no hay que frustrarse por el impulso inmediato y ciego, ariano, ¿no? De, voy por eso, no lo conseguí, me frustro, ¿no? O sea, sino como, ok, esto va a llevar un tiempo y me tengo que poder sociabilizar con ciertas restricciones que hay de la realidad también, que son mi marco de contención para avanzar en mi proyecto, para avanzar en mi deseo. Entonces, por eso, ¿no? Es como hay que tener en cuenta esto, que si bien el impulso está presente, hay que tener en cuenta que hay que ir paso a paso, que es un proceso. Sí. Por favor. ¡Qué difícil! Como que hay, aparte también esto, bueno, algo de Urano también leí, que estaba, está en una. Está en una, Urano, ¿qué le pasa? Ay, Urano. Ay, no, es que me da miedo mi Urano. No sé si es por Leonina que me da miedo Urano, o no sé. Pero no sé, a mí como que me da como una cosa, cada vez que Urano hace algo, ¿viste? Como que. No sé, pero está en una. Urano, no, o sea, sí, está interpelando los signos, o sea, todo lo que es el espectro taurino, ¿no? Desde hace un tiempo, entonces, Urano, que es el planeta de los cambios repentinos, ¿no? Entonces, qué miedo. Todo eso que uno quiere mantener estable, viene el huranazo, ¿no? Te des un huracán, un rayo que te saca de ese lugar y es como... Y quedas así... ¿No? Y está en Tauro. Y claro, está en Tauro hace un buen tiempo, entonces todos los planetas que van haciendo contacto con ese Urano, bueno, en este momento, bueno, obviamente el nodo norte, que claro. Es donde se están dando los eclipses, Nodo Norte está en Tauro, es decir, que nuestro propósito evolutivo de este año y medio, ¿no? Porque los eclipses son Tauro-Escorpio, nos llevan a realizar estos cambios en el área taurina de cada uno de nosotros, en nuestra carta natal, o sea, donde tenemos Tauro, va a haber un cambio muy fuerte, no esperado, no planeado, porque Tauro lo que no quiere es el cambio, justamente. Claro. Pero obviamente que este cambio es un cambio evolutivo y necesario, ¿no? De soltar algo que es parte de esa estabilidad para poder evolucionar hacia algo que nos da, justamente, que Tauro, más placer, más bienestar, más abundancia, pero que lo viejo que nos daba ese placer y esa abundancia, estabilidad, ya no va más. Y ahí está Urano haciendo la suya. Ay, qué. Igual a mí me da miedo. O sea, ahora me estoy dando cuenta que tiene que ver por mi lado taurino. Claro. En mi casa 2. Máquina. Ah, bueno. Tengo 1000 cosas en casa 2. Así que bueno, tranquilo. Así que bueno. Por favor, es demasiado. Quiero que lo sepas que es demasiado. Bueno, yo como acá venía con este tema del merecimiento, me parece que está bueno como traer este tema que habla de, ¿no?, del merecer, ¿no? Mm. Del trabajo del merecimiento. Y es un tema que se llama Combo Chimbita y se llama Yo, obvio, me lo merezco. Entonces está bueno para trabajarlo y traerlo, ¿no? A ver qué nos dicen. Salgo pa' la calle con todo.